Son dos palomitas en el árbol del amor. Fin de la separación que los tenía contigo. Brillaba con sus rayitos el sol en ese entretanto. Los dos en un solo manto se arrebozaron dichoso, dice un clarín misterioso, palomito, yo te canto. Como el clavel y la rosa florecen en el jardín, la dalia con el jazmín y la azucena olorosa. Se encuentran las mariposas de aquellos dos sentimientos y anudan sus pensamientos al son de una melodía. Se dicen los buenos días en el más bello instrumento. Lo que en la ausencia fue pena se convirtió en alegría. Así pasaron seguidas horas de dicha serena. Bendicen la luna llena, señora del firmamento, dice una voz en el viento. Una lengua amorosa, ¿quién conservará la rosa que se abre en este momento? Después de tanta dulzura sonó la antigua campana que anuncia alguna mañana del adiós su cruel premura. Como la fruta madura al desprenderse del alto, se desgarraron en llanto los novios sin más demora, porque ha llegado la hora de dividir el encanto. Más que alegría, dolor que nunca cierra su herida. Tisana para beber que calma por un instante, es ley de cada habitante de